11 y 27 minutos, como decíamos anteriormente, el ámbito de la actualidad local cobra protagonismo en el día de hoy dentro del plano musical, porque vamos a informarle de la última iniciativa que se ha organizado por parte de la Escuela Municipal de Música. Este fin de semana va a llegar a nuestra localidad el segundo curso de interpretación de repertorio coral e instrumental Villa de Ubrique, organizado por la Escuela Municipal de Música, en el que van a participar pues más de un centenar de alumnos, entre pues precisamente la banda académica, el coro de Voce Blanca o el coro polifónico. Y va a contar pues con una dirección, con un profesor de excepción, con Bartolomé Pérez Botello, que visitará nuestra localidad este fin de semana para impartir, podríamos decir, esas clases magistrales a los alumnos de la Escuela Municipal de Música, y cuyo resultado van a poder comprobar precisamente el público pues en un concierto que se va a ofrecer el próximo domingo 12 de marzo en el Maestro Francisco Fatou. Vamos a contar los detalles y lo vamos a hacer con la directora de la Escuela Municipal de Música, con María del Mar Pérez, que ya nos acompaña. María del Mar, muy buenos días. Buenos días. Y enseguida vamos a conversar también pues con el profesor invitado, con Bartolomé Pérez Botello, a quien en unos minutos vamos a dar la bienvenida. Bueno, pues segundo curso de interpretación de repertorio coral e instrumental Villa de Ubrique. Recordemos que hace 2 años se llevaba a cabo una iniciativa muy similar por parte de Cantus Libero, y ahora la Escuela Municipal de Música recoge también un poco ese testigo, ¿no? Uh-huh. Para ofrecer una formación más completa, ¿no?, al alumnado de la Escuela Municipal de Música. Ese parece que puede ser el principal objetivo, ¿no?, el ámbito de la formación, por supuesto. Sí, la idea es, bueno, porque los niños, ya que están todo el año trabajando, ¿no?, con nosotros, pues tengan la oportunidad de conocer a alguien, ¿no?, de un nivel superior, ¿no?, a lo que ellos están acostumbrados a trabajar en clase, que les aporte algo nuevo, novedoso, ¿no?, y que ya que, bueno, pues tenemos a esta persona aquí, pues puedan aprender algo que normalmente no se le puede ofrecer en el centro, ¿no?, una formación un poco más elevada, ¿no? Bartolomé Pérez Botello es principalmente compositor y docente, docente en este caso en el Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada en la actualidad, pero tiene un currículum extensísimo. Sí. ¿Qué supone para vosotros el que venga Bartolomé Pérez aquí a Ubrique, para, bueno, la escuela? Pues aparte de haber sido profesor nuestro, ¿no?, de Juan Antonio y mío durante 4 años en el superior en Granada, que lo hemos vivido como alumno, ahora lo vamos a vivir desde otra perspectiva. Él va a exprimir, ¿no?, todo lo que sabe hacer, ¿no?, con los críos. A nosotros pues nos viene genial porque va a aumentar el nivel de las formaciones que tenemos aquí, y ya que sabemos que él tiene el don, ¿no?, de atraer a los alumnos que son muy pequeñitos, ¿no?, y estamos hablando de un curso muy específico, de una, bueno, estamos hablando de una formación de repertorio para coro de Voces Blancas o banda, ¿no?, que es algo bastante específico, pues él es capaz de sacar de ahí, pues, bueno, ya lo podréis comprobar en el concierto. Para nosotros supone, pues, una formación muy concreta, pero a la vez él va a sacar de ahí cosas que nosotros, pues, necesitamos que venga para que salga. Muy bien. Bartolomé Pérez Botello, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues lo que yo no sabía al comenzar esta entrevista es que la directora de la Escuela Municipal de Música y el jefe de estudio habían sido alumnos de usted en este caso. Pues sí, y de los buenos, además. Es de reconocer que eran de los buenos, de los más trabajadores, de los que daba gusto tener porque no te daban nunca un problema, al contrario, siempre solucionaban cosas. Y de los que se echa de menos, dicho sea de paso, hoy día, porque la actitud ha cambiado un poquito. Bueno, decían ellos que su participación en el curso de interpretación de repertorio coral instrumental va a servir para que los alumnos de la Escuela Municipal de Música, los más de 100 alumnos que van a participar este fin de semana en el curso, pues aprendan algo más, y va usted a sacarles partido, ¿no? Va a exprimirlo, decía María del Mar, ¿no? Que es un poco el objeto principal. Sobre todo, bueno, pues potenciar la educación, ¿no?, musical, tanto a nivel vocal como a nivel instrumental, ¿no? Lo que se pretende. Sí, por supuesto, eso es lo que vamos a intentar, que llevar a un poquito, darle un poquito de un plus ultra más a la actividad que hagan allí, que ya es brutal, dicho sea de paso, que es una escuela como pocas, la verdad es que a mí cuando Juan Antonio me estuvo comentando ya las características de la escuela, yo ya me echaba la mano a la cabeza, porque sobrepasan a muchísimos conservatorios elementales y algunos profesionales de los que tenemos en la red de Andalucía, con lo cual es una barbaridad y una responsabilidad también adquirida también hacia mí, y por la confianza que han depositado ellos, y que por supuesto vamos a intentar corresponderles en igual medida y intentar también pues sacar todo lo que se pueda de ese grupo de más de 100 personas que están ilusionadas en ese curso y que vamos a ver si podemos complacerles en grado sumo, que es lo que intentamos, claro. Bueno, decía, no es la primera vez que visitan esa localidad, ¿no? Ya ofreció un primer curso y en este caso, bueno, pues le parece importante el trabajo que se está desempeñando en el plano musical en nuestra localidad, especialmente, por ejemplo, a través de la Escuela Municipal de Música. ¿Conoce ese trabajo, no? De primera mano, sin duda. Sí, sí, sin duda, y es digno de alabar y es digno de y encomiable, ¿no? Todo ese trabajo es brutal. Está claro que todo depende de muchísima gente, con lo cual es mucho más difícil poder coordinarlo todo bien. Las autoridades se tienen que volcar al máximo con este equipo humano que tiene esa escuela, porque esa escuela es digna de mención. O sea, que un curso de fin de semana se apunten 100 alumnos, que es una escuela que tenga más de 300, que estamos hablando de unos números bastante, a veces, apabullantes, ¿no?, a la hora de poder organizar todo eso de manera correcta. Ya le digo que hay muchos conservatorios elementales que no llegan a esa, bueno, a esa cifra, ¿no?, que no llegan a la mitad, 150. O sea, que realmente la labor que está haciendo la Escuela Municipal de Música es más que encomiable. Yo creo que es probablemente uno de los baluartes culturales que tiene que tener no solo Ubrique, sino incluso hasta la provincia de Cali. Uh-huh. La afición está ahí, el interés está ahí, ¿no?, por la formación, pero ¿qué hay del nivel? ¿Qué nivel espera encontrar con los alumnos? Pues la verdad es que lo bueno es que la vida me ha enseñado a que no tenga expectativas a la hora de encontrarme en ningún nivel, sino adaptarme al que te encuentre e intentar mejorarlo. Aún así, hombre, yo sé que ya por Juan Antonio, que hemos hablado recientemente, que hay pocos alumnos de los que estuvieron en el curso anterior, pero que ya le comento que lo normal es encontrarse un nivel bastante, bastante amplio. Evidentemente no lo vamos a comparar con mi trabajo habitual, que es el Conservatorio Superior, porque eso es otro nivel, lógicamente. Pero que a nivel de escuelas de música y a nivel de, insisto, de conservatorios elementales, yo la primera vez salí gratísimamente sorprendido porque el nivel era bastante bueno. Y conociendo, hombre, no conozco a todo el equipo de la escuela, pero conociendo a los dos gestores, me imagino que seguirá no solo igual, sino habrá mejorado, porque la verdad que son dos musicazos impresionantes y dos trabajadores incansables. Entonces, ahora mismo yo lo que voy con muchísima ilusión de encontrarme a tantísima gente para poder trabajar con ellos este fin de semana de manera bastante concienzuda y ofrecerle a todo el pueblo de Ubrique pues ese concierto interesante, bonito y bien preparado que podemos desarrollar este domingo, ¿no? Claro, eso le iba a comentar, ¿no? Porque como director de orquesta, de banda, a un nivel mucho más amplio, está acostumbrado a trabajar con muchísima gente, ¿no? Y coordinarlo. Pero, ¿cómo lo va a hacer con, pues una banda académica, un coro de voces blancas, un coro polifónico con edades diferentes, en fin? ¿Cómo se va a organizar? ¿Cómo lo va a estructurar? Pues la verdad que en ese aspecto estoy totalmente tranquilo porque lo han organizado ellos tan fantásticamente bien que yo solamente tengo que empezar a las horas que ellos me han marcado. Bien es cierto que el encontrarte grupos con una heterogeneidad de edades tan amplia te puede ocasionar algún tipo de problema, porque evidentemente los intereses de un adolescente no es lo mismo que los intereses de una persona ya adulta o los intereses de un niño. Pero independientemente de eso, el interés en común de montar ese repertorio que está sabiamente elegido porque está acorde a las capacidades de cada uno de los grupos que han sido formados, va a hacerlo todo muchísimo más fácil. Y la organización de la propia escuela que ya me mandaron en su día es que está tan milimétricamente medido que yo casi no tengo que hacer apenas esfuerzo en ese aspecto, solamente llevarlo el mayor esfuerzo al campo, lo que es musical e interpretativo y poco más. La verdad es que en ese aspecto estoy muy tranquilo, estoy muy ilusionado también por eso, porque me ponen todo fantásticamente fácil. Y la verdad es que yo me imagino que, como la otra vez, que fue de una respuesta apabullante de los tres grupos, que fueron maravillosos, yo me imagino que estamos en la misma situación, en la misma tesitura, porque ya le digo que la última vez que estuve fue bastante interesante esa respuesta cultural musical que tiene el pueblo de Ubrique. Te quería preguntar, María del Mar, con respecto a lo que va a ofrecer Bartolomé este fin de semana, en concreto en esa localidad, ¿qué más va a aportar a los alumnos que no le estéis ofreciendo vosotros en el día a día en las clases de la escuela? Bueno, la visión que tiene él con respecto a la formación no es la misma que nosotros. Nosotros, bueno, pues trabajamos el día a día, intentamos que los niños aprendan la partitura, que hagan las alteraciones, los sostenidos, los bemoles que pone, un poquito de fraseo, pero poco más. Nosotros no tenemos la capacidad ni la técnica ni nada, no somos directores y no tenemos esa formación. Entonces, nosotros con hacer que el niño se aprenda el papel, pues ya con eso pues nos damos por satisfechos. Bueno, ¿qué te parece lo que ha dicho María del Mar Bartolomé? Pues me parece muy bien. La verdad es que ya le digo que simplemente hay que tener los pies en el suelo y saber los niveles que tenemos en cada una de las agrupaciones que vamos a ver. Evidentemente ellos lo tienen muy claro. No se puede... Yo, por ejemplo, dirijo también una banda en un pueblo que ellos mismos cuando me ofrecía dirigirlo me preguntaron qué iba a hacer yo con ellos, ¿no? Como diciendo, pues, si eres del superior, diriges la orquesta, diriges la banda, ¿cómo vienes aquí a un pueblecito? Pues se aprende casi muchísimo más con una banda incipiente o con un coro de pequeñitos que casi con el coro y con la banda o con la orquesta del Conservatorio Superior. Eso es muchísimo más formador para un propio director. Entonces, el trabajo que hace la escuela de música, lógicamente, que se tiene que ceñir a una programación que tiene que cumplir unos tiempos, que tiene que cumplir con unos objetivos de conciertos, evidente que más tarde o más temprano no puedes llegar hasta ese nivel de excelencia que te puede dar a lo mejor una formación mayor. Ese es el objetivo de año a año, de ir superando, por supuesto, de haciendo a los críos mejores. Que eso me consta que lo están haciendo francamente bien. Y no, evidentemente ahora lo que se hace con este tipo de cursos es simplemente añadir ese pequeño plus ahora de interpretación. Ya no pasamos a ese nivel de como ha dicho María del Mar, eso es el sol sostenido o la bemol, ¿no? Porque ya eso lo tienen fantásticamente bien cubierto desde la escuela y ahora es pues un poquito más de interpretación, que al fin y al cabo es lo que se cae un poquillo por eso, por tener tan poquito tiempo destinado a estas actividades, por desgracia, que deberíamos tener muchísimas más y deberíamos de apostar muchísimo más por ellas, claro. De hecho, en nuestra localidad tenemos, cuente tres bandas de música, banda, agrupación, distintas denominaciones, pero tres bandas. Si le sumamos lo de la escuela de música, tenemos la banda académica también, que se puede sumar, ya son cuatro, más los grupos vocales, con el coro de voces blancas, el coro polifónico. Eso para un pueblo de que no alcanzan los 18.000 habitantes, ¿qué le parece? ¿Cómo estamos? Eso es, con mayúsculas, una barbaridad. O sea, una barbaridad entendida como el punto de vista fantástico, ¿no? Una cosa bastante buena. Que haya un pueblo con 18.000 habitantes, que dispongan de cuatro bandas, que dispongan de varios coros, que dispongan, me imagino que incluso de muchas más actividades relacionadas con la música, independientemente de que sea más clásica. Sí. Todo ese tipo de cosas, esa dice muchísimo en favor de un pueblo, ¿no? Dice que evidentemente está muy preocupado por la cultura, que básicamente... Y en épocas de crisis como las que hemos pasado o estamos pasando, es lo primero que se cae, por desgracia, porque hay otras necesidades, digamos, vitales, o la gente opina que son más vitales. Pues eso dice muchísimo de una actividad, de una gente, de un pueblo preocupado especialmente porque no seamos, y perdona la expresión, ¿no? Que no seamos mugarrulos. No, mira, es que hay muchos pueblos que, por desgracia, eso es lo primero que cae. Y Ubrique, ya le digo yo, en 18.000 habitantes, yo provengo de uno de 20.000, es Isla Cristina en Huelva, y tenemos una banda, o a lo mejor una banda de cornetas, o una agrupación, como se llama ahora, que está pasando por momentos muy, muy, muy fastidiosos, por desgracia, me apena mucho decirlo, pero es así, que se cae porque se desatiende ese aspecto musical, cultural, que es tan básico, porque el estar en una banda o el estar en un coro enseña a los niños muchísimas cosas más, con todo mi respeto, que estudiar piano en su casa. Piano es muy bonito, pero piano lo tocas tú solo. Y no te enseñan esos valores de unidad, de conjunto, de sacrificio por el grupo que aprendes dentro de una agrupación. Entonces eso es muy importante también para la formación de una persona que está creciendo y que tiene que tener claro que ese, entre comillas, ese egoísmo de estar yo solo tocando, yo soy el solista, yo soy el protagonista, yo soy no sé cuánto, pues ahora mismo se ve totalmente supeditado a un grupo en el cual vas ejercer diferentes roles. Unas veces serás solista, otras veces serás secundario y otras veces serás terciario casi. Entonces, yo creo que un pueblo con 18.000 habitantes, con esa cantidad de agrupaciones culturales, musicales en este caso, me parece realmente encomiable, me parece digno de mención a todos los niveles. Sobre todo porque denota la importancia, ¿no?, también de estos grupos musicales, de las bandas de música, como divulgadores de la cultura y como formadores de la propia persona, ¿no?, que es lo que nos ha venido a referir, ¿no? Exactamente, por supuesto. De hecho, yo estoy convencidísimo que si no hubiera bandas de música, no hubiera coro de estos amateurs, no habría tantísima gente apuntada o estudiando música de manera arreglada en los conservatorios. No habría tanta, si no hubiera estas escuelas de música en los pueblos, no habría tanta gente que llegaría después a los grados superiores que tenemos en Andalucía o fuera de Andalucía. No tendríamos esta red tan extensa que tenemos de conservatorio, que hay cerca de 100 en toda Andalucía. No lo habría, porque esa labor parte de ahí, parte de ese pueblo, de esa escuela de música, de esa banda de música, que son los que te inoculan el veneno de la música, que eso ya no se te va a ir nunca. Y que va a hacerte, en mi humilde opinión, te va a hacer muchísimo mejor persona, dicho sea de paso. Sobre todo porque dedicarse a la música de manera profesional en el día de hoy es bastante complicado, bastante difícil. Hay que compatibilizarlo, ¿no?, quizás con otra salida laboral si uno quiere vivir. Y bueno, dedicarse a la docencia dentro del plano musical tampoco es sencillo. Y además hay que tener vocación, ¿no? Porque esta es una de las enseñanzas para la que necesariamente hay que tener vocación. Sí, esto por suerte o por desgracia, yo creo que junto con medicina tiene que ser muy vocacional, porque es una de las situaciones y de las experiencias más gratas que te puede dar la vida, dedicarte a la enseñanza de música en cualquier aspecto, cualquier instrumento, pero también es una de las más ingratas en el aspecto de que muchas veces el esfuerzo es tan sumamente grande a veces y el desgaste es tan abrumador que después el producto que obtienes o el resultado no es el de todo el correcto, y entonces pues, te vas a casa bastante hecho polvo. Pero sí, totalmente, hoy día yo es que no se me ocurre a nadie decirle, oye, mira, vas a empezar la carrera de 14 años sin vocación. es que es un poquito fuerte. Yo es que ya le digo, oye, a veces que pongo a pensarme y digo, es que ya hoy día empezar a estudiar música puede ser un poquito de locura. Porque son 14 años, es que no es, y eso para terminar. Y ahora después hay que pelearte con la vida y buscarte, claro, y buscarte pues una salida, ¿no? En fin, pues todo eso se lo van a llevar los alumnos, esa experiencia personal, ya no solo la profesional dentro del plano musical, sino también todas esas vivencias personales, ese acúmulo, ¿no?, de experiencias, de vivencias que forman a una persona, se la van a llevar los alumnos este fin de semana con el curso de interpretación de repertorio coral instrumental. ¿Para además algo que le quiera decir a Bartolomé? Bueno, porque se vaya preparando, que hay bastante faena, hay muchos alumnos esta vez y están todos deseando conocerlo, porque hay mucha gente nueva también, que no sabe, bueno, de lo que le espera. No, aquí en el centro nunca hemos tenido un curso de este tipo y hay mucha gente ansiosa porque llegue ya. ya queda menos, madre del mar, ya nos montamos ahí al pie del cañón. Pues ahí quedan, ¿no?, esas expectativas que esperemos que se cumplan, sin duda que será así, por ambas partes, ¿no?, por parte de los alumnos y también sí, por parte del profesor, por Bartolomé Pérez Botello, a quien agradecemos que nos haya atendido hoy en la sintonía de la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues María del Mar, antes de despedir, vamos a quedarnos también con la parte más organizativa, ¿no?, de lo que es el curso, que no hemos querido comentarlo antes, que queríamos enfocar, ¿no?, otras cuestiones más interesantes con Bartolomé Pérez Botello. Pero sí que hay que hablar de el perfil del alumnado, ¿no?, los alumnos de la Escuela de Música, cómo se han venido preparando para poder realizar este curso de interpretación y, bueno, pues la materia que se va a impartir. En fin, cuéntanos un poco los detalles organizativos. Bueno, pues en principio el curso está cerrado, solo alumnos del centro, porque bueno, el repertorio que Barto va a trabajar con ellos en 3 días, anteriormente hemos tenido que prepararlo con ellos. Así que desde enero pues hemos empezado a montar el repertorio, que ahora Barto va, ¿no?, a perfeccionar para el concierto del domingo. Cada agrupación pues ha tomado una línea distinta. En el caso del coro polifónico, pues el director Juan Antonio ha decidido, bueno, pues poner un repertorio variado para que puedan trabajar todos los tipos de música, ¿no?, que normalmente se hace con los coros. Tendrán una obra religiosa, una obra moderna, una obra étnica y una obra popular. Un poco de todo para que ellos pues vean la diferencia, ¿no?, de cómo se trabaja un tipo de música u otro. Una pieza de ellas también tendrá música en directo, estará acompañado por profesor de percusión, profesor de piano, o sea que va a haber música a capela, con instrumentación, va a haber un poco de todo, con audio de fondo, o sea que ya era bastante variado. En el caso del coro de Voces Blancas, pues lo mismo, habrá banda sonora, habrá una canción que es un rock celta, y ya también un poco de música a capela, donde no hay ningún acompañamiento. En el caso del coro de Voces Blancas es bastante complejo que los niños canten sin acompañamiento, porque bueno, todavía la formación hace que se pierdan un poco más, ¿no?, al no tener una referencia. Y en este caso pues van a cantar una pieza sin ninguna referencia, solo van a aportar ellos su voz y van a mantenerse siempre con la afinación, creo yo, que bastante... bastante buena. Pero tiene que estar ensayado y más que ensayado. Sí, y bueno, hay que prepararlo antes y los niños tienen que aprender a manejar este tipo de repertorio también, porque posteriormente con el coro polifónico es lo que después van a trabajar. Claro. El coro polifónico canta sin acompañamiento normalmente y los pequeños pues tienen que aprender a llegar, bueno, a la meta, ¿no? Que es al final cantar sin ningún acompañamiento, sin ninguna referencia. En el caso del coro Voces Blancas ya hay una pieza que la hacen sin acompañamiento y el comienzo, ¿no?, pues del estudio del coro a capela. También hace una performance, no vamos a decir mucho más porque hay una especie de sorpresa para el final que hace el coro, y la verdad es que la gente tiene que venir a verlo, porque ya que encima el coro es bastante atractivo de ver, cuando hace cosas así pues ya uno puede decir, madre mía... Estos niños, vamos, son lo mejor, vamos, porque hacen, la verdad es que va a estar bastante bien. No quiero adelantarlo, porque es mejor que vayan a verlo. Va a ser muy interesante. En el tema de la banda, pues anteriormente en el curso pasado hicimos arreglo de música ligera, hicimos un poco de rock, de pop, y en este curso pues van a trabajar repertorio de banda original. No hay ningún arreglo, es todo... Porque realmente, para aprovechar que viene Barto, pues es mejor coger una obra realmente que esté escrita para banda, y ellos pues la van a utilizar y la van a aprovechar mucho mejor que cualquier arreglo que se pueda hacer. Así que ellos pues este trimestre se dedican a repertorio bandístico original, y ya digo, hay un poco de todo, va a ser bastante variado, porque lo mismo hay una música popular que moderna, con batería, que la banda también va a tener un poco de todo, una pieza un poco más lenta, otra que tiene también un poco de sorpresa porque hay un poco de voz también a la vez, o sea que hay de todo, ¿no? Hay un repertorio bastante variado, que la idea es que aprovechen al máximo el curso y que puedan trabajar varios tipos de música, ¿no? De tipos de música. Y más o menos, además, bueno, se me olvidaba, la banda también hace una pieza que acompaña a un solista, el que ganó el concurso el año pasado de nivel de 8 a 12 años, en la categoría B, que es Alberto Benítez Román. Él toca el saxofón, quedó primero en el concurso y ahora es el momento, bueno, puede que se luzca y enseñarnos a todos pues lo bien que interpreta. La banda acompañará a Alberto en una pieza, él va a tocar como solista y la banda lo acompañará, que también la verdad es que es bastante interesante escuchar en una banda como un instrumento solista pues destaca sobre los demás, y el trabajo también ha sido diferente, ¿no? El trabajar una pieza solista que nunca habían hecho pues es algo también que van a aprender nuevo. Es una formación, una manera de entender la banda pues casi como una orquesta pequeñita, ¿no? Es lo que claro. Decía un poco Bartolomé, reivindicar el papel de las bandas de música, ¿no? Que a veces tenemos el un poco a los mayores, la orquesta, ¿no?, que es lo más importante, y la banda se queda ahí como en un segundo plano y ni mucho menos, claro, ¿no? Claro, claro. Sí, realmente, bueno, la dificultad que tiene la banda creo yo que es un poco más avanzada, ¿no?, un poco más difícil, ya que, bueno, uno con la voz, pues prácticamente la voz ya la tiene por naturaleza, ¿no?, y casi sabes cómo utilizarla, pero el instrumento lo tienes que añadir posteriormente. El niño pequeño tiene que coger un instrumento que pesa, que no es algo que forme parte de su ergonomía, ¿no?, claro, de su cuerpo. Tiene que adaptarse a llevarlo encima, a echar una hora o dos tocándolo, y creo que es una dificultad añadida, ¿no?, a la voz que también es digna de mención, porque montar una pieza con la banda es un poco más lento, quizás, que cuando utilizan la voz, ¿no?, ya que el instrumento es externo, es extraño y necesitan más tiempo para trabajarlo. Por lo tanto, ya el hecho de que los críos tan pequeñitos puedan montar un repertorio de banda repertorio facilito, no hablamos de algo complicado, pero que ellos mismos puedan sentarse con los compañeros, afinar el instrumento dentro de lo posible, tocar a la vez en conjunto y que tú técnicamente a nivel individual seas capaz de interpretarlo, pues ya es bastante. Y si encima os añade que hay un solista, ¿no?, delante tocando, que va a poner un tempo o una velocidad que a él se ajusta a su nivel, ¿no?, y los demás tienen que acompañarlo, pues se añade más dificultad. Bueno, a mí me llama mucho la atención el hecho de que, vale, el coro polifónico son adultos y conocen la trayectoria de Bartolomé Pérez Botello y lo verán como, bueno, pues clases magistrales, ¿no?, las que van a recibir. Pero en el caso de la banda académica, sobre todo el coro de Voces Blancas, los alumnos, que van a participar todos los alumnos del coro de Voces Blancas un fin de semana, sábado y domingo, dando clases de música, en fin, sí, sí. ¿Cómo se lo habéis vendido? Bueno, ellos... hay una gran parte que ya lo conocía a Barto, entonces pues directamente dijeron que sí, que la parte buena, que una vez que han hecho un curso, ¿no?, pues podría haber dicho, bueno, pues otra vez no lo voy a repetir, pero todo sin ninguna excepción han dicho que lo quieren volver a hacer. La gente nueva, como han escuchado a los otros, que les gustaba y que querían hacerlo, pues también han dicho, oye, pues tiene que ser bueno, ¿no?, para hacerlo. Después, pues estamos haciendo un poquito de actividades extra para que una vez que estén allí el tiempo sea lo menos pesado posible. Tendremos desayunos preparados, los padres y madres pues tendrán churros con chocolate para el desayuno, bocadillos para la merienda, o sea que va a haber de todo para que el tiempo que estemos allí estaremos... Porque ¿cómo lo habéis organizado? Porque tenemos un fin de semana intensivo, el domingo se deja para lo que va a hacer el concierto por la parte de la tarde, a 6:30 en el Maestro Francisco Fatou, con entrada libre, por cierto, pero el viernes y el sábado, ¿cómo habéis organizado el bueno, curso? Bueno, pues Barto llega a las 6 de la tarde, porque está trabajando en Granada y bueno, va a salir un poco tarde, tiene que llegar aquí a las 6. A las 6 comienza el curso con el coro de Voces Blancas, a las 7 la banda académica y a las 8 el coro polifónico. Eso, el viernes sería una hora nada más de clase, el sábado empezamos a las 9 de la mañana con hora y media cada formación, hasta las 10:30 hacemos el desayuno, a las 11 seguimos con la banda, hasta las 12:30 y terminamos a las 2. O sea, es una maratón desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Comenzamos a las 4 y hasta las 9 de la noche sería también. El domingo, pues lo mismo, empezamos a las 9 de la mañana, terminamos a las 2 y ya pues descansamos y el concierto a las 6:30 de la tarde. Pues una paliza auténtica, sobre todo el sábado, ¿no? Sí, desde 9 a 9. Vamos, sobre todo para Barto, que es el que tiene que estar todas las horas. Ahí está, porque el otro está una hora por la mañana, claro, otra hora por la tarde, pero sí. El resto, todo se lo comen. Bueno, hay alumnos que, muchos que están en los dos cursos, en el coro y en la banda. Incluso hay alumnos que están en los tres, en el coro polifónico, en la banda y en el coro de Voces Blancas. O sea que hay bastante alumnos duplicando y triplicando el curso, que hay bastante aceptación. Bueno, pues todo esto es lo que se ha preparado para ese segundo curso de interpretación de repertorio coral instrumental, que va a aportar, va a sumar más, ¿no?, a lo que es la formación que reciben los alumnos de la Escuela Municipal de Música. Además, una formación que llega de carácter gratuita, ¿no?, para los alumnos de la propia escuela. Sí, bueno, la asignatura prácticamente es muy, muy barata a la hora de cuota, porque al haber tantos alumnos dentro de la misma clase, pues se hace mucho más económica. Creo que vale 1 euro o 2 euros al mes estar matriculado en banda y en coro, es muy barato. El coro polifónico un poco más, porque tienen más horas de clase, pero en principio es muy barato. Después el curso, pues al haber tantos niños, ha salido también muy baratito. Cada uno ha aportado una matriculación de 12 euros, y vamos, comparando con lo que puede costar, ¿no?, un curso de estas características, pues ha sido prácticamente barato. Y bueno, en principio ya digo que al haber tanta gente no ha supuesto mucho dinero. También van a venir al curso alumnos de la escuela que han estudiado con nosotros todos los años, pero ahora están en el conservatorio. Están en Jerez, en Granada, en Cádiz, y esos alumnos también quieren venir aquí a hacer el curso. Por lo tanto, además de los que tenemos en nuestro centro, pues se van a acoplar gente que ya está estudiando fuera, en el conservatorio, pero le interesa mucho hacer el curso y vienen también para acá. O sea que vamos a tener de todo. Claro, bueno, todos los días se oferta un curso de estas características, claro, ¿no? Sobre todo en un pueblo como Ubrique, que bueno, cuenta con ese nivel musical, ya lo decía Bartolomé Pérez en Botello, pero que bueno, pues es complicado, ¿no? Quizá. Claro. Y sí, traer una persona de estas características para ofrecer esas clases magistrales durante todo un fin de semana, pues requiere también un esfuerzo, ¿no? A la hora de organizar y a la hora también de comprometerse económicamente, claro. Muy positivo para nosotros que los mismos alumnos que están estudiando fuera, pues quieran seguir viniendo con nosotros, que nosotros le podamos aportar a ellos algo también extra, ¿no? A su formación, que ya digo, si la escuela es algo, un nivel elemental, pues una vez que se van, dicen, bueno, pues vamos a formarnos fuera, pero que vuelvan y digan, oye, pues me interesa mucho lo que estáis haciendo en el centro, voy a formarme yo también, pues que vuelvan con nosotros, para nosotros es mucho. Eso dice mucho también del nivel que tiene el centro o de la, el trabajo que se desarrolla extra, ¿no?, para complementar esa formación que se ofrece a los alumnos, porque al fin y al cabo se trata todo de lo mismo, ¿no?, de formar dentro del plano musical a los alumnos de la Escuela Municipal de Música, que estén contentos y que, bueno, pues sigan manteniendo ese espíritu, ¿no?, y ese amor por la música, esa afición. ¿Qué nos queda por decir, María del Mar? Bueno, pues en principio yo quiero decirle a todo el mundo que le guste el tema de las bandas y de los coros, de las formaciones, que vengan al concierto, que ya digo, es algo cerrado que hemos hecho en la escuela para los alumnos, pero el concierto sí es público y todo el mundo que le guste el campo de las bandas de música o de los coros, ¿no?, igualmente, que venga, porque normalmente aquí en Ubriquen no tenemos un director de estas características y es muy interesante verlo dirigir, verlo trabajar, y además, bueno, pues si escucha las formaciones del centro y demás, pues ya no sería estupendo, sí, ¿no?, poder participar del concierto. Pero ya digo que no todos los días tenemos a alguien así, y todo el que le guste la música y le guste las formaciones, que venga a ver el concierto, que le va a encantar. Pues con esa invitación, por supuesto, vamos a quedarnos agradeciendo a María del Mar Pérez, la directora de la Escuela Municipal de Música, que nos haya acompañado hoy para informarnos pues de esta iniciativa, de ese segundo curso de interpretación de repertorio coral instrumental Villa de Ubrique, que se va a desarrollar durante este fin de semana en la Escuela Municipal de Música. Muchas gracias por estar con nosotros. 11:59, nosotros vamos a quedarnos a continuación dando paso a lo que van a ser los 5 minutos de silencio que se han convocado por parte del Ayuntamiento de Ubrique en torno a lo que es los actos reivindicativos que se desarrollan con motivo del Día Internacional de la Mujer en la jornada de mañana 8 de marzo.